Bueno, seguimos acá enredando las mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con Jorge Medina, delegado de Madi Graf, ex Don Eley. ¿Cómo andás, compañero? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, te llamamos la semana pasada, que hicimos también hacer una nota que no fue posible con ustedes. Y bueno, queríamos que cuentes un poco cuál es la sensación y cómo vienen peleándola con esta media sanción de la ley de expropiación para la gestión obrera. Bueno, la votación de la media sanción, ¿no?, de la expropiación, para nosotros es un paso muy muy importante que estamos dando, pero también cabe remarcar que no es el proyecto original que nosotros votamos en asamblea y que presentó luego el diputado Cristian Castillo del PTS en el Frente Izquierda, sino que fue modificado por los diferentes bloques en la Comisión de Tierras. Nosotros habíamos presentado un proyecto que hablaba de la expropiación sin pago. Finalmente, para votarlo, lo modificaron y le pusieron expropiación a título oneroso, o sea, con pago. Nosotros decimos que Donnelly es una multinacional que se llenó de plata, se llenó de plata durante muchos años y además incurrió en un montón de actividades ilegales, ¿no?, para evadir impuestos o girar divisas al exterior de manera ilegal, como ahora quedó demostrado, ¿no?, que salió a la luz toda la maniobra de Procter y de Gamble y se descubrieron los vínculos con Donnelly. Entonces nosotros decimos que esta empresa no merece ningún tipo de resarcimiento ni indemnización. Ni el Estado, ni mucho menos los trabajadores, tienen que pagar ningún tipo de indemnización a esta empresa buitre, que además de un día para el otro dejó 400 familias en la calle. Sí, ustedes también me comentaban que estás ahora en la puerta de tribunales y tienen retenidos salarios anteriores. ¿Puede ser? ¿Cómo viene ese tema también, que no es menor, digamos, no, que ustedes están esperando cobrar? Ahora aguardando para hablar con el juez, que nos haga una respuesta de por qué todavía no podemos cobrar. Nosotros estamos trabajando y no estamos cobrando, estamos trabajando de forma esclava y realmente la situación es insostenible. Nosotros tenemos familias a las que hay que darles de comer, a los chicos hay que darles educación y salud y encima tenemos suspendida la obra social. Y no encontramos explicación del por qué no podemos cobrar los trabajos que estamos realizando. Por eso vamos a hablar con el juez y si es necesario tendremos que tomar alguna determinación con alguna medida de fuerza. Okay, ustedes tienen retenido el CUIT, no pueden hacer gestiones bancarias, digamos, por esa es la razón por la cual no están pudiendo cobrar. Así es. Tenemos todos los papeles en regla ya, pero bueno, es el juzgado el que no nos permite cobrar los trabajos que estamos realizando. Y con respecto a la expropiación, entonces, ¿cómo van a seguir con esta modificación que nos estaba mencionando ahora que ya tiene la media sanción? Bueno, ahora nosotros vamos a tratar de que salga lo antes posible la otra media sanción en la Cámara de Senadores. Si es necesario, hablaremos uno por uno con todos los senadores explicándoles nuestra situación y nuestro objetivo, que además no es simplemente mantener nuestro puesto de trabajo, que ya es muy importante. También queremos poner esta fábrica al servicio de la sociedad y como muestra de esto, nosotros votamos en la asamblea a imprimir 10.000 cuadernos para repartir en las escuelas más carenciadas de la zona y ya lo estamos haciendo. De hecho, el viernes estuvimos en la escuela 33 de Tigre repartiendo cuadernos. Hoy vamos a estar en la escuela número 11, también del barrio Los Troncos, y esto es una pequeña muestra de lo que nosotros podemos dar. Por eso nosotros insistimos con la estatización de la fábrica, estatización bajo gestión de los trabajadores, porque somos los que estamos llevando adelante el trabajo, estamos demostrando que somos capaces de hacerlo, y además tenemos como objetivo, como te decía, además de preservar nuestro puesto de trabajo, poder brindar un servicio. Sí, también teníamos ganas de mencionar esa parte, digamos, de lo que significa que una cooperativa bajo gestión obrera esté, digamos, a cargo de una de las fábricas más grandes gráficas, y bueno, cómo de la misma manera que otras cooperativas y otras fábricas recuperadas también ven en su trabajo también un fin social, y en este caso su aporte es precisamente con el papel y con los cuadernos que, bueno, han decidido en asamblea hacerlo para las escuelas carenciadas. Realmente aplaudimos ese tipo de gesto, y creemos que también tiene que ver con que estas fábricas recuperadas sean a mano de los trabajadores, y que como trabajadores reconozcan a los otros trabajadores, digamos, de las escuelas, ¿no? Sí, de ya, y igualmente esto que nosotros estamos realizando, este reparto de los cuadernos imprimibles, sería posible sin la colaboración de los docentes del sistema Tigre, que están colaborando con nosotros, dando las escuelas, incluso los maestros mandan notitas en los cuadernos comunicados de los chicos para comentarle a los padres. Y bueno, el viernes pasado se vio algo muy muy lindo, que fue que en la escuela nos esperaron todos los chicos reunidos en el patio con muchos padres que fueron especialmente a presenciar los cuadernos y a escucharnos lo que teníamos para contar, que no es ni más ni menos que nuestro objetivo de poder brindar un servicio, sobre todo a los que menos tienen. Bueno, Jorge, muchas gracias por la comunicación. Contá con este espacio para cualquier otra eventualidad o situación que lo amerite, y estaremos informando y contando cuando realmente la fábrica termine siendo de los trabajadores, cuando se concrete la expropiación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos dan. Saben lo importante que es para nosotros poder difundir nuestra situación y nuestro objetivo. Así que soy yo el que le agradece a ustedes, y un abrazo a todos los compañeros de Córdoba. Bueno, estuvimos hablando con compañero delegado Jorge Medina. Me había ido el apellido. Bueno, una fábrica ya por la mitad de expropiación en la Cámara de Diputados, falta del Senado de Provincia de Buenos Aires, y bueno, realmente... Sí, qué detalle, ¿no? El que comentaba él respecto a las modificaciones que se hicieron al proyecto. Recordamos que el proyecto de expropiación lo presentó un diputado por el Frente de Izquierda, del Caño, de apellido del Caño. Él había presentado un proyecto que habían elaborado justamente los propios trabajadores para la expropiación de la planta. Recordemos que es una planta de capitales internacionales y que se declaró en quiebra, dejando a los trabajadores en la calle, y que sin embargo esto, los trabajadores tomaron la planta y que pusieron a producir la planta, y que están actualmente entregando en tiempo y forma todas las producciones. Donelei era una empresa que llevaba adelante la edición de revistas muy conocidas, comerciales y de distribución nacional en todo nuestro país, y bueno, estos trabajadores siguen manteniendo esas producciones, la edición de esas producciones, y como recién Jorge comentaba, además han sumado ahora libros de escuela para escuelas de bajos recursos de la zona de Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y que bueno, frente a la quiebra de la planta, mucho la justicia no permitía que les depositen los sueldos en las cuentas bancarias, o los pagos, digamos, por esos las producciones entregadas, así que están con todo un conflicto judicial en ese sentido, y que por otro lado los diputados le modifican el proyecto de ley pidiendo que deben pagar para la expropiación de la planta. Sí, ahí estaba queriendo buscar, pero la semana pasada fue noticia que la AFIP canceló, digamos, el quit de una multinacional que tiene vinculación con Donel y un montón de más, pero no estoy pudiendo encontrar en internet rápidamente el nombre de la empresa, que es, pero es una multinacional de comestibles, PS, el logo, pero no tiene, se dice distinto, ¿viste cómo es? Que no es menor, digamos, ¿no? O sea, le están queriendo una... O sea, eran cifras de millones de dólares de evasión de impuestos. Y ahora hacían, quieren que los trabajadores... Hacían compras en Brasil, hacían todo ese tipo de manejes de evasión de miles de millones de pesos. Y bueno, este mismo Estado es el que además quiere indemnizar a esta misma empresa.